Bienvenido, Lea. Gracias por salir al rescate en este lunes que seguimos con el equipo diezmado. No sé cómo te anda tratando a vos el invierno, Lea, querido. No, el invierno creo que todavía no llegó. Eso es lo peor. Ah, sí, está bien. Es verdad. Bueno, ¿y cómo estás? Que hace mucho tiempo que no te encontramos. Un día bastante tranca, relativamente tranca hasta que se venga el tsunami encima. Bueno, hablando de tsunamis, acá estamos atentos a toda una serie de tensiones que andan dando vuelta, que se está previendo, o por lo menos hay mucha expectativa respecto, por ejemplo, de una potencial sentencia que saque la Corte Suprema de Justicia respecto de Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a la causa de vialidad, esa vieja causa de la cual todavía se agarran para poder lograr una condena de Cristina. Además tenemos una detención de Facundo Jones Guala una vez más en este último fin de semana, sumado a una escalada que tuvimos este fin de semana respecto de Grabois metiéndose en el Instituto Juan Domingo Perón y sacado a la fuerza con reivindicación de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Hay olorcito a prisiones y a detenciones. ¿Qué nos podés contar de este clima que se vive postelectoral o en el medio de elecciones por todo el país, pero con una subida de apuesta por todos lados y de todos los poderes, parece? Me parece que una cosa es la cuestión de la policialización y otra cosa la judicialización. La cuestión de la policialización tiene que ver más que nada con el área de seguridad de Patricia Bullrich, que es su principal capital político, por no decir el único que tiene. Todo lo que hoy en día, lo que le ocurrió a Grabois, como lo que está pasando ahora con Jones Guala, tiene que ver un poco sobre el rol de estas fuerzas federales que están bajo la órbita de su departamento, lo cual también puede interpretarse que esto es un poco la cuestión sobre cómo mantener ese capital político que tiene Patricia Bullrich a la hora de revitalizar todo lo que es el rol de las fuerzas federales en sí, que no es muy distinto a lo que viene ocurriendo. Después está lo de la judicialización, que creo que es un ámbito ya distinto y que ahí tiene una posición quizás bastante ambivalente en lo que es hoy en día la Libertad Avanza. La posible condena a Cristina Fernández de Kirchner, que aparentemente sería el fallo de la Corte Suprema, se haría el día de mañana, con todo lo que tienen que ver sobre filtración de información desde el propio máximo tribunal a ciertos sectores de la prensa, genera obviamente discusiones sobre qué consecuencias políticas puede traer eso y si eso beneficia o no a la Libertad Avanza. En cierta manera, todo lo que es la discusión sobre maquiavélica, sobre si te conviene o no que tu contrincante esté preso por el tema del riesgo que puede implicar que... eso ocurrió, por ejemplo, en la discusión de Mauricio Macri con el grupo Clarín, por ejemplo. Sí. ¿Conviene o no que Cristina esté presa? Macri hubiese preferido que no esté presa, que su propia fuerza política le gane a Cristina como una manera de crear un knockout electoral, político, hacia su principal contrincante. Claro, una salida del juego completa. Claro, si vos la metes presa, le estás dando un capital simbólico que puede mutar en político en base a mostrarse como una especie de elegía, una especie de figura que está siendo atacada por los grandes poderes, y eso le puede generar un capital político en sí. Quizás a diferencia de lo que ocurrió en ese entonces durante el macrismo, que recién se estaban armando las causas judiciales, hoy quizás la discusión pasaría en que si la condenan a Cristina y por ende no puede ser candidata en lo que es parte de la provincia de Buenos Aires, uno puede calcular que estaríamos hablando de que podría ganar un 30%, por ejemplo. Uno se preguntaría qué haría ese 30% que quiere votar a Cristina. ¿Optaría por otro candidato o emergería una suerte de repetición de lo que ocurrió, por ejemplo, en 1963, donde los que no podían votar al peronismo terminaron votando torbellino de votos en blanco que estuvo palo y palo con el que ganó, o que fue Arturo Humberto Illia. Así que bueno, esa es una discusión que está ocurriendo ahora, más allá de la especulación si va a ocurrir o no el fallo. Es eso, cómo es, qué, cuál va a ser la canalización de la energía anímica que va a tener ese electorado frente a un suceso de esa índole, más allá de lo que se pronostica de que puede haber, de que supuestamente en estos momentos se estaría planificando una posibles marchas simultáneas en el país. De hecho, ya se está mencionando que incluso puede haber paros de los sindicatos, lo cual es bastante polémico, sabiendo que el hecho de que se pretende hacer paros por una cuestión de esta índole y no por condiciones laborales, creo que es algo que puede generar otro visto malo a la casta sindical, llamémosle. Pero más allá de eso, creo que la gran discusión que emerge es eso, que cómo reaccionará ese electorado que está aferrado al peronismo o al cristinismo, qué reacción anímica va a tener en el momento de ir a las urnas, si van a ir o no, o si votarán en blanco, o si van a votar a otro candidato. Esa es para mí la discusión que hasta ahora nadie puede contestar. Había incluso acá Juan Martín, también fuera de aire, mientras repasábamos las noticias, más allá de preguntarnos por qué la Corte Suprema decide jugar así de fuerte en este momento, también nos preguntábamos sobre la reacción, no solo a la hora de votar, sino ante una posible detención. ¿Te imaginás un escenario donde se salga a respaldar a Cristina a la calle? Mira, el respaldo a Cristina se notará mucho en las calles bonaerenses. Por fuera, el gran problema del kirchnerismo o el peronismo del siglo XXI es esta aferración a lo que ha sido la madre de todas las batallas y que desencadenó el conflicto interno que tiene con Axel Kicillof, por ejemplo. A ver, para trasladarlo quizás a una figura no de la política alta, sino más de la política baja, como Milagros Salas, por ejemplo. Milagros Salas fue la que dirigió el movimiento social más grande por fuera de la provincia de Buenos Aires, que ha generado muchísimas cosas, ¿no? Construyó casas y todo eso, etcétera. Ahora bien, cuando gana Gerardo Morales y la mete empresa Milagros Salas, uno no ve que ha habido movimientos masivos en apoyo a la liberación de Milagros Salas, y lo que ves principalmente son manifestaciones de la clase media progresista en las principales ciudades del país, alejados de la zona jujeña. Ahí tenés una discusión compleja de por qué ocurrió eso. Si estamos hablando de la Tupac Amaru, que es la organización más amplia, más potente por fuera de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo es que no se desarrolló, no forjaron un movimiento para reclamar por la liberación de Milagros Salas y que todavía hoy mantiene esa condena, esa pena? Bueno, esa es una discusión que quizás merezca ser problematizada, sobre de qué hablamos cuando hablamos de la Tupac Amaru, cómo es la formación política que ejerció Milagros Salas, que evidentemente no está dentro del vocabulario de los sectores que reclaman por la liberación de Milagros Salas, que obviamente... que obviamente es una consigna válida, pero que a veces no permite dar lugar a ello. Hablando de la cosa de Cristina, obviamente va a haber movilizaciones masivas, pero sobre todo enfocados en la provincia de Buenos Aires. Yo no creo que haya del mismo ímpetu en las otras ciudades. En la ciudad de Córdoba puede que haya manifestaciones, pero siempre del núcleo duro, me parece. Teniendo presente que, bueno, también la aparición de Axel Kicillof tiene que ver con que hay un cierto hartazgo con que la persistencia de una figura como Cristina Fernández de Kirchner, que mantiene ese núcleo duro, pero también tiene su propio techo. Entonces está ese dilema que está teniendo el peronismo, donde se puede interpretar que hay sectores que quieren sacarse ya de encima todo lo que es progresismo, todo lo que ha traído encima el kirchnerismo al peronismo, lo que conformó el panperonismo. Pero bueno, también es cierto que una condena suya puede generar ciertas movidas difíciles de prever, porque también recordemos que es una candidata dentro de un distrito, no es que es una candidata nacional, claro. Estamos en las elecciones, entonces tenemos ese tema también, con lo cual va a ser más notorio en la provincia de Buenos Aires, pero no creo que sea tanto. Por supuesto que va a haber manifestaciones en otras provincias, pero bueno, nuevamente vuelve a girar en torno a esta situación del el ambacentrismo, como se dice, que naturalmente habrá que ver, es difícil de prever qué impacto va a generar en el estado anímico de ese sector del electorado también. Mismo sector, me refiero al AMBA o al territorio, y mismo espacio político que lo incluye a Grabois, que decíamos que este fin de semana también tuvo su episodio de detención por haber ocupado el Instituto Juan Domingo Perón, y con otra vez una salida al frente de la ministra de Seguridad para salir a blanquear que no se le va a permitir ni un paso ni un centímetro a ninguna acción como esta. ¿Está enmarcado en el medio de todo esto o son jugadas desesperadas de un peronismo que mete manotazos? Como te decía, eso es parte del capital político que está construyendo Bullrich desde su lado, digamos, y que otorga cierta legitimidad al núcleo duro que banca la libertad Avanza. Después están las maniobras judiciales que en general lo que se ve es que la Libertad Avanza no tiene tantos operadores judiciales como para influir a la Corte Suprema. La Corte Suprema juega lo suyo, encima se ha vuelto un ámbito extremadamente cerrado, son tres. Como dijo alguien, un colega ayer a la noche, encima la Corte Suprema son tres personas y son dos bloques. Claro. Se enfrentan. Entonces vos tenés las rocas internas entre estos tres caballeros supremos, Lorenzetti, Rosati y Rosenkrantz, que se sabe que Lorenzetti ha tenido como un cierto hartazgo frente a la figura de Cristina, y por el otro lado Rosati y Rosenkrantz, elegidos en un principio por decreto, después legitimados por el Congreso de parte de Mauricio Macri. Entonces, habrá que descifrar, es muy difícil poder descifrar por qué pretenderían dar esta condena a Cristina y justo una semana después de que anunció que ella va a ser candidata en un programa de televisión. Pero son esas maniobras que aparentemente también se le escapa al propio Milei, incluso preguntándose si le conviene o no. Aparentemente ve que no le conviene, que sería más... mejor jugado también tratar de ganarle a Cristina, aun cuando sabe que puede perder. Encima estuvieron supuestamente monitoreando si el candidato que le iba a competir a Cristina iba a ser el Gordo Dan. Ajá. Obviamente las decisiones le dieron que no iba a ganar, porque en realidad el Gordo Dan tiene llegada a la gente que está habituada a usar el Twitter, pero también por la cuestión de la economía, porque en general no tiene buena prensa que un país meta preso a la principal figura opositora, digamos. Uh-huh. Eso genera cierta... A ver, también es cierto que los inversores les chupan huevo la República. O sea, en general también te hacen inversiones en algún país de Medio Oriente donde no hay oposición, no hay democracia, pero eso les garantiza que puedan ganar plata. Si les habilita ganar plata, lo hacen. Ahora, al ser consciente de que ven que el presidente le conviene que su opositora sea candidata y ven que está presa, y genera un ámbito un tufillo medio de inestabilidad también. No ven que haya un cierto orden en un país con esta seguridad jurídica que tiene. Entonces, bueno, también está ese tema del dilema que están teniendo algunos sectores de la Libertad Avanza de ver cómo solucionar esto. Ponerle que Bullrich sí quiere que Cristina esté presa. De hecho, hizo campaña para eso, para ser presidenta. De que Cristina esté presa. Pero la realidad es que el gobierno nacional no tiene un consenso claro sobre eso. Aparentemente el Triángulo de Hierro prefiere que no exista esa condena, pero bueno. Y habrá que ver cómo va a lidiar con eso también. Entonces, es una etapa medio difícil de predecir, digamos. Pensando sobre todo a nivel más desde abajo, qué reacción va a generar eso, digamos. Incluso preguntarnos si eso va a generar mayor desinterés a la hora de votar. Ayer hubo elecciones en Misiones y solo la mitad fue a votar. Sí, lo estábamos repasando recién. Sí. Buenos Aires. Si ocurre esto, uno podría suponer que ahora va a haber algún sector va a estar contento de que vaya una Cristina presa, pero por otra parte, los que están más, entre comillas, politizados, van a tener menos ganas de ir a votar. Entonces, bueno, va, quizás puede que genere un mayor descontento frente a las instituciones, y a lo mejor vamos a estar en una etapa donde hoy en día todo lo que es democracia ya no parece, es sinónimo de frustración. Claro. Lea, al mismo tiempo, cuando contabas en aquellos momentos de Macri que más que hacerle la causa judicial o seguir la muerte para que quede presa Cristina, la idea era derrotarla definitivamente. Esto, como decías vos, el knockout total electoral, desaparecerlos del mapa, parece algo a lo que apunta La Libertad Avanza, ¿no? En esa búsqueda también con la elección de Adorni para como candidato en la Ciudad de Buenos Aires, el triunfo después de Adorni también en esas elecciones, parece que ser el deseo, porque también en la campaña lo que se iba filtrando ahí es si no nos votan, vuelve el kirchnerismo, o sea que otra vez ese escenario, como decís vos, de bueno, tal vez no es tan beneficioso para la imagen exterior de esas famosas inversiones que no terminan llegando nunca, pero que sí lanza una imagen, no tener presa al opositor. Hay un deseo de La Libertad Avanza de una especie de aplastada en el piso del kirchnerismo para poder sentenciarlo. Todos buscan esa sentencia de muerte. En este caso parece haberse les cruzado un poco los cables entre lo que pasa con la Corte y la estrategia de este año electoral. No, pero es que eso de aplastar a los cucas es una cuestión meramente electoral. Por eso, a eso me refiero, a esa victoria absoluta. La base de La Libertad Avanza no odian al peronismo, odian al radicalismo. Hay un cierto mutuo respeto entre peronistas y mileístas en el sentido en que tienen una llegada popular, reciben votos de los barrios populares. Hay un mínimo respeto del uno al otro en frente a eso. Con lo cual, de hecho, esa es la diferencia entre Milei y Macri. Macri cree que todo esto empeoró a partir del peronismo. Milei no, cree que esto empeoró con las maniobras que hizo Hipólito Yrigoyen. O sea, estamos hablando de todo lo que es el discurso de los contra los cucas. Cuando canta el Gordo Dan, me chupa huevo lo que opinan los cucas, lo dicen en un marco en que garpa es suma votos eso. Y la idea es eso, de que uno se pelee en la arena electoral contra esos cucas. Si vos no peleas en la arena electoral, no tiene sentido. Claro. O sea, vos en los votos te peleas con el kirchnerismo porque suma votos. Ahora, cuando estás en el Congreso y todo eso, a veces charlas con los kirchneristas para llegar a ciertos acuerdos. Por ejemplo, que no se apruebe la ficha limpia. Entonces, bueno, son esas cosas que hay que decodificar también, de cómo se maneja la política desde abajo y desde arriba. En realidad, al mileísmo le conviene competir con el kirchnerismo, si no, no tiene sentido hablar de los cucas. Esos son consignas meramente electorales. Pero filosóficamente tienen la cabeza en otra cosa. No es que su afán es destruir el kirchnerismo, es otra cosa. Es destruir a la casta, digamos, que no es kirchnerismo solamente, es algo que excede, que tiene raíz con fines históricos muy lejanos, digamos, para ellos. Entonces, bueno, ese es el dilema que está teniendo el mileísmo. Tiene sentido pegarse con el kirchnerismo solo por cuestiones netamente electorales. Después hay otras cuestiones más profundas, pero ellos necesitan pelearse electoralmente con el kirchnerismo, si no, no tiene sentido. Ese es el tema, el dilema que está teniendo hoy en día La Libertad Avanza. ¿Y dónde ves esa vieja consigna de campaña, aquel leitmotiv de Milei respecto a la pelea a la casta, como digamos, como estás planteando como una cosa central? ¿En dónde lo ves representado? Porque está bien, es parte de la retórica de la campaña, si no ganamos nosotros vuelve el kirchnerismo, le sirve para el día a día, para la famosa batalla cultural, pero ¿y esa otra de fondo dónde la estás viendo? La de la pelea a la casta. No, el tema es que cuando vos te metés en la política tradicional, de una u otra manera terminás dialogando con la casta. es así, digamos. Cuando vos tenés a Daniel Scioli, a Patricia Bullrich, tu mismo equipo, y bueno, es que inevitablemente estás dialogando con la casta. Después entenderá a sí mismo Milei desde su lado más esotérico, como lo definió Cristina Fernández de Kirchner, que el mileísmo es la derecha esotérica, de considerar que esto es una mera cuestión de transición, que después vendrá una nueva etapa donde supuestamente Milei se convertirá en emperador y va a arrasar completamente con la casta en sí, digamos. Por algo Adorni dijo cuando ganó las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires que están todos bienvenidos a participar del proyecto de la Libertad Avanza. Cuando dice bienvenidos, habla de personas particular que abandonen la casta y se integren a esta suerte de arca de Noé que está armando Milei, para con la espera de que provoque el diluvio y ahogue a todos los de la casta. Pero bueno, por ahora se mete en un traje de candidato, si se quiere, que es un poco también el modelo económico que está haciendo hoy en día, que es planchar el dólar para que todo el mundo pueda sentirse que puede comprar dólares, que los precios sigan bajos y poder recibir, ganar las elecciones, digamos. Es casta lo que está haciendo con las maniobras hoy en día económicas, que son muy parecidas a lo que han hecho otros gobiernos. Sería el atraso cambiario, mantener el dólar bajito, a pesar de que no es real, digamos. Creo que fue Pablo Gerchunov, un historiador, que dice que hoy en día las tres pasiones argentinas son Malvinas, Scaloni y el atraso cambiario. Es eso, digamos, la casta es eso. Hacer el atraso cambiario también es algo de, si se quiere, de populismo típico de una típico de la clase política que solo piensa en las elecciones. Obviamente que si querés cortar el atraso cambiario podés generar una devaluación y perdemos todos, eso está claro, salvo los que tienen dólares, pero también son típicas maniobras que hace la dirigencia política para ganar una elección, digamos. De ahí el planteo de Cristina que a lo mejor hay que dejar de votar cada 2 años, sino volver a votar cada 4 años, por ejemplo. Pero bueno, más allá de esa discusión, cada vez se aleja más de la cuestión del propio Milei de combatir a la casta desde lo material. Pero desde lo espiritual él cree que hay que tener paciencia, que va a llegar algún momento en la historia de su mirada esotérica de que sí se va a lograr eso. Así que bueno, quizás eso también sea lo inédito de Milei, que a nivel material se aferra a la casta, pero con la expectativa de que va a venir un momento bíblico donde ahí sí se va a arrasar con la casta. Difícil de describir a nivel cómo sería eso, pero bueno, es lo que le está diciendo Conan en estos momentos. Okay. Bueno, siempre como con siempre la derecha, sea en la expresión que sea o incluso en estas nuevas modalidades como lo que trae la Libertad Avanza y Milei, siempre como con una especie de visión de lo que necesitamos es la etapa que viene, porque recuerdo a Macri con ya vienen las inversiones, va a derramar, va a estar todo bien, y acá es, bueno, vamos a ser tan poderosos que vamos a poder arrasar con la casta, esto te entiendo. Siempre como con una mirada hacia la etapa que sigue. Sí, la diferencia es que no que te está prometiendo de que va a llegar, dice que ya lo estamos viviendo, que ya estamos... que ya hay 10 millones de argentinos que son pobres, que ahora sí tenemos plata que nos alcance, que estamos sintiendo que ahí el pedo de buzos se está viviendo. Él dice que ya estamos viviendo mejor, digamos. Esa es su mirada, digamos. Él no dice tan públicamente que Dios lo está iluminando, dice cosas en otros conceptos, tipo la fuerza del cielo nos ayudan, cosas así, pero no es que es muy específico en eso, digamos, porque también siente que, bueno, no lo puede decirlo tan explícito porque siente que la mitad se va a reírse de él. Pero bueno, lo inédito pasa por ese lado, no es que promete que va a llegar, sino que ya lo estamos viviendo. Claro. Y a lo sumo, para arrasar con toda la casta hay que tener paciencia. Para aplastar a las ratas hay que... A lo sumo sí hay que tener paciencia, pero realmente él siente que estamos pipí cucú, digamos. Así que eso es quizás lo inédito del periodo que estamos teniendo de parte de estas derechas, que bueno, no podemos usar el mismo vocabulario que el que usábamos décadas atrás, digamos. que obviamente también es un efecto de lo que está viviendo Occidente o el capitalismo occidental, digamos, ah, sí, a partir completito. de la emergencia de estas figuras, que bueno, nos hace muy difícil usar las mismas palabras, los mismos conceptos que hacemos, que usábamos décadas atrás, digamos. Claro. Entonces, bueno, tenemos que tener quizás la cabeza un poco más abiertas. Bueno, y sobre todo porque en la sociedad desde abajo también hay como una búsqueda de lo espiritual también. Como el capitalismo hoy en día y la crisis económica de Argentina nos está generando insatisfacción en lo material, bueno, que no nos sorprenda que después parte de la gran población quiera buscar una salida o aferrarse a algo que vaya por fuera de lo material para sentirse más seguro de que haya algo de esperanza y que haya una salida que pueda ser beneficioso para todos también. Claro. Lea, querido, te agradecemos muchísimo este ratito de charla, incluso el salvataje, porque teníamos ahí caído a nuestro compañero Abner, que le tocaba a él hoy, y nos encontramos prontamente para seguirle la punta a esta rosca. Bueno, dale, saludos a todos. Te mandamos un abrazo grande. Ahí estaba Lea Ross, en nuestro Enredando la Mañana nuevamente. Hoy justamente estábamos diciendo lo mucho que lo extrañamos, y claro que siempre aparece. Apareció. Y nos deja ahí con un montón de cuestiones, de consultas. Lo que no me quedó claro es si tengo que comprar dólares o no. Y por ahora podés porque está barato. Ahora, eso no significa que no se esté destruyendo el país al mismo tiempo. Claro. Bueno, nos vamos. Nos tenemos que ir, sí, se acabó. Se acabó este Enredando las Mañanas, sí, de acá de la red de medios alternativos, de los estudios de Radio Roja, del Valle de Punilla, de Córdoba. Nos despedimos seguramente el miércoles, sí, desde Radio Semilla, junto Así a DTL, es. Estarán escuchando nuevamente este noticiero, este compendio de noticias nacionales e internacionales, federales, de la red de medios alternativos. No sé, nos vamos, chau. Un abrazo para todos. Quiero saber dónde está el tambor.